la zambita mi corazón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Tu suave voz y saborear tu boca que me provoca un qué sé yo. Cada vez que te pido de que bailemos un poco más, es porque sé donosa que por airosa me enamoras, es porque sé donosa que por airosa me enamoras. Suena en la medianoche una guitarra y un bandoneón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Vieras cómo palpita en la zambita mi corazón. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio universitaria de la ciudad de Guelph. Y damos inicio al programa del día de hoy con música de un grupo argentino, Sara Mamani, y es Cantos de Tierra. Y esta es la música que nosotros programamos, la música que refleja la verdadera cara de lo que es la cultura latinoamericana. Hace día nos hicieron un comentario acerca de que el programa es un programa cargado de política. Efectivamente lo es. Alternativa Latinoamericana no es un programa musical, es un programa que de contenido y no es tampoco el 100% político. O que se hable únicamente de política. Aquí se hablan de derechos humanos, se habla de justicia social, pero también el programa cumple un objetivo, el objetivo que es una radio comunitaria. Ese es el primer objetivo. Nosotros respetamos el reglamento de la radio, como respetamos también nuestros principios, porque no venimos a la radio a repetir ni la hora, ni el clima, ni a poner música comercial. Pero además también me trae a la memoria a una compañera que fue la voz de la radio Venceremos del Salvador, a la queridísima Mariposa, quien estuvo aquí hace unos años y recuerdo cuando decía que el papel de la radio comunitaria, además de entretener, debe informar, educar y formar a la gente. Ese es el objetivo, no únicamente el entretenimiento. Y Alternativa cumple toda esa parte, porque también Alternativa Latinoamericana se trae no únicamente las noticias, no únicamente la problemática social de nuestra América, también se trae su literatura, sus cuentos, sus anécdotas y, por supuesto, las raíces de la música de nuestra América. Así que nosotros, pese al avance de la tecnología, y digo que el avance de la tecnología, porque ahora la radio comercial ha perdido mucho terreno frente a los a la tecnología, me refiero al internet, donde la gente ahora cualquier canción que la quiera encontrar en cualquier momento la encuentra en las redes sociales, en el internet, el YouTube, o por medio del cable, el internet, el satélite. Y en cambio, las entrevistas que nosotros realizamos, eso no se encuentra en una radio comercial, tampoco la música. Así que esa es una de las partes positivas del programa, que seguimos vigentes, porque la problemática social de nuestra América también sigue vigente. Así que nosotros, ya 22 años al aire, parecieran pocos, pero son 22 años traéndoles la cultura latinoamericana, la problemática social y, por supuesto, todos sus movimientos, sus luchas y sus conquistas. Ese es el papel que nosotros jugamos aquí en la radio, pero no solamente a la comunidad latinoamericana, también a la comunidad multicultural. Ya no ni siquiera es únicamente anglosajona, porque hay mucha gente que está interesada en aprender el idioma. De hecho, me contactaron esta semana también de una joven canadiense que quiere participar con nosotros, porque además de lo que nosotros hacemos, pues está interesada en practicar el idioma español. Y es una buena oportunidad. Si usted también quiere participar de Alternativa Latinoamericana, pues contáctenos. Recuerde que estamos aquí todos los sábados de 6 a 9 con Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Y el número de teléfono aquí en el estudio es el 837-2378, el área 519. También nos puede encontrar en las redes sociales, en el Facebook, como Colectivo Alternativa Latinoamericana, como Tiempo de Mujeres, y también en los blogs como Alternativa Latinoamericana y como Tiempo de Mujeres. Es una invitación abierta. Quiere ser parte de Alternativa Latinoamericana, ser parte de este proyecto de comunicación, en el cual no somos únicamente tres personas aquí, tenemos una lista grande de gente que hace posible este programa sábado a sábado. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana y también desde Colombia nos acompañan Silvio Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, el reporte Colombia. También el día de hoy tendremos una entrevista con Fernando Buenaván, quien es un analista político, es profesor, está radicado en Argentina en este momento. Y también nuestro compañero de aquí en nuestra América, del Politécnico Ryerson de Toronto, nos acaba de mandar un informe, una nota, en el cual tiene algunas entrevistas. Posiblemente se dé eso de las 7:30 de la noche. Así que, de cualquier forma, tenemos mucha información y también la música latinoamericana. Vamos con un pequeño corte, regresamos. ¿Cómo puedo esperar si no ha venido nunca? Esta pena mía solo lo sabe la luna. ¿Cómo puedo cantar si no quiere escucharme? Pollerita triste, sin ningún mensaje. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Cansada mi voz, corazón sin alivio, tan lejos del verano y sin ningún abrigo. Y mañana me iré sin haber dibujado en su frente mi nombre, y se queda tan callado. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, que lo quiero, no. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Ay, que lo quiero, sí. Ay, ay, ay, que me quedo sin ningún color. Para andar con una pena, hace tiempo ya que soy su prisionera. Por eso en la vida siempre voy a tientas. Camino que me aleje de ella. No quiero que cante más con mi guitarra. No quiero que cante más con mi guitarra. Quiero tener sol y luna en la mirada. Soledad de noches y mañana. Que el amor se quede y me entibie el alma. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Chile. Mueren dos estudiantes durante las marchas multitudinarias. dos estudiantes chilenos perdieron la vida por los disparos registrados el jueves en la ciudad de Valparaíso, en un día en que decenas de miles de estudiantes y profesores salieron a las calles para denunciar la reforma educativa impulsada por la presidenta Michelle Bachelet. Los fallecidos hacían pintas en la pared de un edificio cuando el dueño del local salió y les abrió fuego. Decenas de miles de personas se echaron a las calles tanto en Valparaíso como en la capital, Santiago, y en otras ciudades del país. Los manifestantes exigen que no se ignoren sus cambios en ley educativa que el gobierno pretende aprobar. Los estudiantes quieren repetir esta imagen la próxima semana durante la segunda cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet. Cuba. Hollande visita a Fidel Castro en un momento histórico. El mandatario de Francia, François Hollande, se reunió el lunes con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en La Habana capital. Tenía frente a mí un hombre que ha hecho historia. Hay evidentemente debate sobre el lugar que ocupa, pero viniendo a Cuba, yo deseaba reunirme con Fidel Castro, declaró Hollande tras visitar al padre de la revolución y el expresidente de Cuba. El encuentro duró aproximadamente 50 minutos a puerta cerrada. Por su parte, el líder cubano agradeció al presidente Galo por ser el primer jefe de Estado de Francia que visita Cuba en más de un siglo. Durante su estancia en La Habana, Hollande se reunió también con su homólogo Raúl Castro en el Palacio de la Revolución, en donde ofreció el apoyo de París a la isla por las sanciones que tanto perjudicaron al país caribeño. Nicaragua. Aprueba acuerdo agropecuario con Uruguay. La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó el martes un acuerdo agropecuario entre los gobiernos de Nicaragua y de Uruguay, que permitirá al país centroamericano dar los primeros pasos hacia la trazabilidad de su ganado bovino para exportación. Este acuerdo facilitará a Nicaragua acceder a tecnología y conocimientos científicos que le permitan aspirar a vender su carne en mejores mercados. En particular, la certificación necesaria para exportar carne al mercado europeo depende de la trazabilidad del ganado bovino. La carne de bovino es uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, junto al café de tipo oro y el oro en bruto. Guatemala. Arqueólogos hallan una ciudad maya de estructura rara. Un grupo de arqueólogos ha descubierto en Guatemala una ciudad maya de 2.600 años de antigüedad que, a diferencia de las demás ciudades de esta cultura, consta de una estructura muy estricta, lo que la hace única en su género. En comparación con otras ciudades mayas en Petén, esta fue levantada conforme a un patrón de cuadrícula parecido al de Teotihuacán, algo que los mayas no hacían nunca. La estructura estricta de construcción de la ciudad evidencia que contó con un gobernador muy poderoso entre los años 600 y 300 a.C. Los residentes locales conocían la existencia de la ciudad antigua desde hace mucho tiempo y fueron precisamente los rancheros de la zona los que preservaron la ciudad de los saqueos, algo que también es atípico para las ciudades mayas, normalmente expoliadas durante siglos. Bolivia implementa nuevo sistema de atención médica. Bolivia busca democratizar el acceso de la ciudadanía a la salud mediante el uso de tecnologías avanzadas que permiten la realización de interconsultas a distancia. Se le denomina telesalud. María Nina es una paciente diabética que reside en una zona periurbana del departamento de Cochabamba. La médica que le brinda atención realiza una interconsulta con un especialista ubicado en la capital, La Paz, a más de 300 kilómetros de distancia. Telesalud tiene actualmente 64 puntos de funcionamiento, pero se proyecta que esté presente en todos los municipios de Bolivia. Hasta la fecha, más de 1.500 pacientes fueron beneficiados con estas interconsultas gratuitas. Perú. Protesta contra proyecto minero se saldó con 14 heridos. Al menos 14 personas resultaron heridas el jueves durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad surgidos durante multitudinarias marchas en rechazo del proyecto de la empresa minera Southern Copper, denominado Tía María, en el departamento de Arequipa. Desde el pasado 23 de marzo, al menos 3 personas perdieron la vida como consecuencia de los choques tras la intervención de la policía. Debido a las constantes protestas de los agricultores, la empresa estuvo a punto de abandonar el proyecto. Pero este viernes, el presidente Ollanta Humala anunció que el polémico proyecto minero Tía María no se suspenderá. Luego del mensaje presidencial, la empresa minera Southern Copper, una de las mayores productoras de cobre del mundo, anunció una pausa en el desarrollo de su millonario proyecto. El Salvador. Se considera una amenaza la minería canadiense. En El Salvador, funcionarios públicos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales denuncian a la firma Oceana Gold, responsable de uno de los principales proyectos mineros en este país. La contaminación del agua, la destrucción de la tierra y los abusos en materia de derechos laborales son solo algunas de las acusaciones que se hacen contra la firma australiano-canadiense. El Salvador tiene el 95% de sus recursos hídricos contaminados y la minería amenaza la supervivencia de los agricultores. En la actualidad, la nación centroamericana enfrenta una demanda de la firma minera por más de 300 millones de dólares en concepto de resarcimiento por el perjuicio económico que sostiene haber padecido ante la moratoria decidida por las autoridades salvadoreñas respecto a los proyectos de minería. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Honduras. Parlamento aprueba privatización de salud pese a críticas. Los sectores obreros de Honduras denuncian la privatización de la salud en este país, pero el Parlamento hondureño aprobó la nueva ley a pesar de estas denuncias. Los empresarios y banqueros culminaron la compra de varias clínicas privadas, ya que pretenden firmar contratos de tercerización con el Estado y cobrar el servicio que antes era público a los pacientes. Los hospitales públicos en su gran mayoría carecen de medicamentos e insumos, y muchos dicen que quebraron la institución para entregarla a los empresarios. Escuchemos las opiniones de 3 líderes sindicales. Yo creo de que en eso para nadie es desconocido de que tanto Banco Fijosa como Banco Atlántida, ellos ya adquirieron, digamos, la policlínica Viera, porque ellos miraron eso. Y acuérdese que la empresa privada es la que está, la mayoría de diputados están a lo que esta gente les diga. Están dejando al burro amarrado y al tigre suelto. El burro amarrado, ¿quién es? El Seguro Social quebrado y los hospitales públicos. Y el tigre suelto, ¿quién es? Los empresarios de la salud, que le van a caer encima a esa institución para hacer negocio. Ya escuchamos la ministra de Salud que van a privatizar 10 hospitales. De estos 10 ya privatizaron 2, faltan 8 en este gobierno. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un breve corte, regresamos. ¿Qué será

Seguimos con Alternativa Latinoamericana y nos vamos hasta Colombia con Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Este es el reporte Colombia para esta semana. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Porque usted, presidente Ho Chi Minh, poeta Ho Chi Minh, sereno campesino vietnamita Ho Chi Minh. Tiene 77 años de lucha envidentera. Y porque usted ha dejado de ser todos sus nombres, y una voz, un aliento, una mirada, para ser solamente y nada menos que tierra y sangre y huesos de la patria. Por todas esas cosas y por muchas otras que es difícil encerrar en jaulas de palabras, y porque para usted la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Su nombre es Ho Chi Minh. Guerrero, valiente, indoblegable, soñador y poeta. El hombre que sembró esperanzas en el vientre de Vietnam. Así escribió en una de sus letras el cantor del pueblo Ali Primera a Ho Chi Minh, cuyo nombre verdadero era Nguyen Thach Thanh. Minh nació el 19 de mayo de 1890 en la aldea Hoan Thu del pueblo de Kim Lien, en la entonces Indochina francesa, y creció en una humilde zona campesina junto a sus padres, abuelos y hermanos. 19 de mayo 1890. Nace el revolucionario vietnamita Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, junto a su pueblo, se convirtieron en un símbolo de lucha contra el colonialismo y la explotación por parte de las potencias capitalistas internacionales. El triunfo vietnamita contra los Estados Unidos demostró que sí era posible derrotar a los imperios pese a las enormes disparidades de recursos. Ho Chi Minh fundó el Partido Comunista y fue proclamado como el primer presidente de la República Democrática de Vietnam. Con su ejemplo, enseñó a enfrentar valientemente al enemigo, y ni la presencia militar francesa, japonesa y estadounidense, ni los despiadados ataques y bombardeos a aldeas indefensas, ni el uso de armas químicas y biológicas como el agente naranja, pudieron intimidarlo. Ho Chi Minh, o simplemente el tío Ho, fue un hombre sencillo que un día se puso a la cabeza de su pueblo y a fuerza de tesón y coraje hizo realidad el sueño de todos los vietnamitas: lograr la libertad y la independencia de su patria. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Justamente fue un primero de mayo. Al imperialismo derrotado, de nada le sirvieron sus campos de concentración y exterminio. A pesar del genocidio, el pueblo vietnamita venció. ¿Qué mejor que celebrar la victoria, la gloriosa victoria, el primero de mayo, día de la clase trabajadora? Ese primero de mayo de la victoria, entre banderas rojas, fusiles y tanques, con la alegría y el coraje de todas las multitudes de varias generaciones que por su dignidad supieron vencer. Puede ponerse en verso. A usted puede cantársele con cómo se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino? Es cantarle a la tierra hermosa y atormentada de Vietnam, que no tiene ya la forma de la vara de bambú, con una cesta en cada extremo, sino la forma gloriosa de la única puerta por la que puede entrarse al mundo del futuro. El tío Ho, en uno de sus escritos y titulado Sobre la Revolución, escribió: en un principio, el patriotismo más que el comunismo me llevó a tener confianza en Lenin, en la Tercera Internacional. Paso a paso, durante la lucha, combinando el estudio del marxismo-leninismo con las actividades prácticas, llegué gradualmente a la conclusión de que solo el socialismo y el comunismo pueden liberar de la esclavitud a las naciones oprimidas y a los trabajadores de todo el mundo. Tras padecer graves problemas de salud, el 3 de septiembre de 1969 muere el tío Ho, sin ver el triunfo de su pueblo ante las fuerzas imperiales, que se concretó en 1975 como una gran y vergonzosa derrota para el imperialismo norteamericano. Honor y gloria, camarada Ho Chi Minh. Aquí nadie muere, compañero. Aquí nadie cesa de luchar. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero. De aquí saldrá la luz y la libertad. Aquí nadie muere, compañero. Aquí eres el primero, aquí estará. El mes de mayo también nos recuerda sobre Tupac Amaru, indio quechua del pueblo inca, quien fue descuartizado, atado a caballos de pies y manos, arreando los caballos en cuatro direcciones contrarias sin poderlo romper. Ya le habían cortado la lengua. Hace ya siglos que empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por moneda, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en ti, en nosotros, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Cortan entonces su cabeza delante de la indiamenta en la Plaza Grande de Cusco para escarmentar y enfrentar la fuerza de Tupac, a quien no podían romper. Fue el 18 de mayo de 1781. José Gabriel Condorcaqui, Tupac Amaru. Su crimen: haber encabezado la mayor rebelión indígena contra el Imperio Español. A pesar de los tiempos y la alegría, a pesar de la vida que nos quitaron, no nos van a decir que a pesar de vivir con más fuerza que nunca, a pesar. reciente paro del magisterio protagonizado en Colombia por 334 mil maestros, paralizando actividades a 9 millones de estudiantes de la educación pública, mostró la fuerza de un pueblo movilizado para enfrentar políticas que en el fondo buscan continuar profundizando la privatización en la educación. Tenemos con nosotros al compañero vicepresidente de la Asociación Distrital de Educadores, ADE. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿con quién tengo el gusto? Con Luis Alberto Garzón, vicepresidente de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá y supervisor al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá. Compañero, ¿por qué no nos cuenta un poco cuál es la situación real que se vivió recientemente con el paro y que ha generado una serie de inquietudes dentro de las bases magisteriales? Porque al parecer, por encima, las cosas no están funcionando igual. Se supone que una organización sindical es para defender los derechos de sus afiliados, de los trabajadores. Y en este caso, pues, afortunadamente pudimos nosotros ir avizorando de que no se iba a conseguir nada a pesar de esa lucha magnífica y de que más del 90% de los educadores, estoy hablando de 320 mil educadores oficiales en el país, el 90% se encontraba en la lucha, en las calles, marchando con carpas, con banderas, con cánticos, personas que vinieron de la provincia con miles de problemas para poder llegar a Bogotá a estas marchas. Pero quien les habla y su equipo de trabajo avisorábamos que no se iba a conseguir mucho, porque en las elecciones para presidencia de la República del año 2014 en Colombia, los dirigentes sindicales del Comité Ejecutivo de FECODE, 12 para ser precisos, adhirieron a la candidatura de Juan Manuel Santos para efectos de que hiciera la paz en Colombia. Pero parece que esa paz es la paz de los sepulcros, la paz del hambre, la paz del estómago, para que entráramos en dietas y pudiéramos nosotros solamente comer una sola vez. Eso se esperaba. Tras el acuerdo entre el Gobierno Nacional y la dirección de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, se ha producido una rebelión en las bases del magisterio en varias regiones del país, quienes rechazan lo pactado el 7 de mayo y están convocando a la revocatoria del mandato del Comité Ejecutivo Nacional y de juntas directivas seccionales. Es parte del registro del periodista independiente de la ciudad de Cali, Luis Alfonso Mena, aparecido en el portal Paréntesis. Tengo entendido que se estaban negociando unas cosas. Incluso finalmente esa negociación termina por debajo de lo ofrecido por el propio gobierno nacional, ¿o estoy equivocado? Si nosotros miramos lo que tiene que ver con salarios, con el servicio médico, con pensiones, ha sido un fracaso. ¿Y por qué decimos que es un fracaso? Porque nosotros tenemos un servicio médico de mala calidad. Quien le corresponde el servicio médico es a la fiduciaria, la previsora, que es la entidad que le maneja los dineros al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, porque este no tiene personería jurídica, no tiene cédula, entonces alguien le tiene que manejar la plata, entonces se la maneja la fiduciaria, y la fiduciaria es la que hace los contratos con las entidades médicas. Pero el fondo es el que responde con las aceptaciones y en acuerdos que hace el mismo fondo dice qué medicamentos se pueden dar, qué medicamentos no se pueden dar, cada cuánto se puede dar una cita, qué intervenciones quirúrgicas se pueden hacer. Y por cada uno de nosotros se estaba dando 120 mil pesos mensuales, vaya o no vaya a utilizar el servicio médico. Esto es lo que se llama una unidad que tiene que ver con el servicio médico, o sea, una UPCM. Ahora ya están dando por debajo de los 80 mil pesos. Pues estas entidades pues han disminuido, desmejorado sus servicios. ¿Por qué? Porque les está llegando menos plata y menos ganancia van a tener. Esto se discutió hace 2 años con el gobierno nacional. En este momento, si ustedes revisan el acuerdo que hizo la Federación Colombiana de Educadores, que para algunos, como un gran amigo, dice que es la Federación Colombiana de Entregas, que me parece que está muy bien ese apunte, no está consignado en ese acuerdo nada que ver con la UPCM. Si a eso le agregamos que quien responde por esto es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tampoco se garantiza el pago de las pensiones hacia el futuro, ni las cesantías, porque este fondo se le están adeudando por parte de las entidades territoriales, o sea, departamentos, para que entendamos allá, y municipios que recibieron plata para pensión de los maestros antes de 1990, esa plata no ha llegado al fondo, el fondo nació quebrado. Y esto me puede llevar a concluir que en los informes que se tienen por el parte del mismo gobierno se le ven 88 billones con la de burro. Hace dos años que se consiguió 150 mil millones de pesos, que es una bibicocada, pero se consiguieron 150 mil millones de pesos para inyectarle al fondo. Dos años después, y eso hace dos años fue sin paro, y esta vez con un paro, con movilización, nos han entregado vilmente porque no sacaron ni un solo peso para ese Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. O sea, corremos la misma suerte de Caprecon, la misma suerte de la Caja Nacional de Previsión, la misma suerte del Instituto de los Seguros Sociales, que liquidan estas entidades para luego desfalcar el bolsillo y la salud de los colombianos, en este caso del magisterio. Los maestros movilizados durante 15 días realizaron la más amplia huelga, que logró el apoyo de amplios sectores de la población, exigiendo solución a problemas salariales, profesionales, académicos y médico-asistenciales acumulados y timados por el gobierno de Santos y ahora, según decir de los propios maestros, timados por sus propios compañeros, directivos sindicales de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. En materia salarial, terminan negociando el 10, ¿a qué se debe eso? Bien, esto es un buen apunte, un buen lunar, un lunar que se convirtió en un vitiligo para todo el cuerpo, porque aquí tenemos que mirar nosotros que se nos ofreció el 10% sin paro, y terminamos el paro aceptando el mismo 10%, pero fraccionado. Año 2016, 2%, que no constituye factor salarial para pensión ni para cesantía, sino es una bonificación. Para el año 2017, otro 2%, y para los años 2018 y 2019, el 3%. Esto es lamentable. Aquí debo mencionar que estamos partidos los docentes en tres. Unos docentes que son provisionales, que no tienen ningún derecho. Los docentes que están bajo el Estatuto Docente, Decreto 1278 del 2002, que como lo dice son los que entraron a partir del 1 de enero del 2002 hacia acá. Y los del Decreto 2277 de 1979. En el pasado, el doctor Ernesto Samper Pizano, cuestionado porque le entraron dineros calientes de la bonanza Coquera y Marín Vera, él pudo durante tres años aumentar el 8%, es decir, el 24% en tres años. Y este, que es el preferido por los grandes líderes sindicales, el camarada Santos, no pudo sino el 10%. Pero aquí no queda la cosa. La cosa es que la Federación Colombiana de Educadores utilizó un distractor para proteger al gobierno nacional y al Congreso de la República, que mientras nosotros estábamos yendo al Ministerio de Educación Nacional, error, porque debíamos estar en la Plaza Bolívar, el Congreso de la República de Colombia aprobó el Plan de Desarrollo. Y en el Plan de Desarrollo, en su artículo 5, establece que de la plata que hay para salud, para educación, para agua potable y saneamiento ambiental, sale para las carreteras, las autopistas 4G, sale para la explotación minera, sale para la producción agrícola. Entonces, no sé de dónde se va a pagar ni siquiera ese ridículo 10%. Según lo supo Alternativa Latinoamericana, los directivos de FECODE terminaron aceptando el incremento salarial que proponía desde el principio el gobierno, que no es ni siquiera del 12%, como se oía decir a los maestros cuando el paro estaba cogiendo mayor fuerza. No se avanzó en la solución de las controvertidas evaluaciones de competencias y hay quienes consideran que el acuerdo empeoró las condiciones de trabajo. Le endilgan a FECODE el no haber generado procedimientos democráticos para consultar las bases, sin considerar el alto nivel de movilización y determinación de lucha que se estaba mostrando. En esa partitura de la que usted habla, del magisterio en tres, ¿quiénes fueron los gananciosos y quiénes los grandes perdedores? Todo el magisterio salió perdiendo. ¿Por qué salen perdiendo los provisionales? Porque hace 2 años nosotros pedimos en el pliego de peticiones que la calidad de la educación pasa no por la mayor permanencia de los estudiantes en las aulas, sino en la disminución del número de alumnos por curso para poder atender alumno por alumno, y eso se pidió. Si eso se hubiera llevado a cabo y se hubiera llevado en el pliego de peticiones nuevamente y se hubiera obtenido algo, pues tendrían que dividir los cursos de 50 a 60 estudiantes que tenemos por curso en 2 de a 25, y eso implicaba nombrar más maestros, por lo tanto los provisionales dejarían de ser provisionales para obtener una estabilidad laboral y que los nombraran en propiedad. Entonces ellos perdieron. Los compañeros del decreto 2277 también hemos perdido. ¿Y por qué hemos perdido? Porque este estatuto consagra 14 grados. Hemos llegado al grado 14, muchos estamos 10, 15, 20 años en grado 14 y de ahí no nos hemos podido mover. De tal manera que el salario que tenemos ahora en este momento en grado 14 son 2.700.000 pesos. Mientras que los docentes que entraron de nuevo decreto, ellos entran con más dinero. La mayoría podemos decir que estudiando y presentándose al concurso, que fue en este momento una frustración porque quitaron el concurso y entonces ahora se quedaron sin con qué seguir ascendiendo, reubicándose salarialmente, ellos ganan mucho más que nosotros. Pero se dice que divide y reinarás, nos van a mantener divididos ahí. También han perdido los compañeros del decreto 1278 porque ellos ascendían con título, experiencia y un concurso, nada más. El año pasado, en una forma de entrega también de parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, se inventaron que ya no era título y experiencia, sino que le agregaron una cosa nueva: producción académica. Y no contentos con eso, quedó en el acuerdo estas palabritas: entre otros consensuados. Quiere decir que hay más. Pues efectivamente el gobierno nacional el año pasado presentó una nueva propuesta donde dice que nosotros, para poder ascender y reubicarnos salarialmente, dependemos de los logros institucionales. O sea, que los niños pasen las pruebas SABER, que pasen las pruebas PISA. Cuando un país donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, ¿cuáles son las condiciones de los hogares, si es que existen, de los niños que van a nuestras instituciones de educación oficial? Ni para un libro, ni los padres pueden leer, ni las madres leen. Entonces, ¿el niño qué hábito puede tomar si no ve el ejemplo en casa? No lo ve, no tiene un computador en la casa, no tiene internet en la casa. En el caso de Bogotá, el Consejo de Bogotá nos prohibió pedir un libro, o sea que el niño tampoco tiene un libro en su casa. Esto nos lleva a concluir que perdieron también los niños y los padres de familia. Hasta el punto que lo que se hizo en este paro y los medios de comunicación muy acuciosos lograron implantar es que la institución educativa no es el sitio donde el niño se va a formar, sino que la institución educativa es una guardería. Eso es desdibujar la labor de los docentes. Por lo tanto, es mentira que se haya trabajado por la dignificación del trabajo del docente. El 7 de mayo, a altas horas de la noche, fue firmado el acuerdo entre directivos de FECODE y los ministros de Educación y Trabajo, en el que, según los propios maestros, fueron desconocidos y pisoteados de la manera más vulgar sus sentidas demandas, dando vía libre a apetitos y cálculos de sus directivas sindicales, como clara muestra del reflejo de sus organizaciones políticas de uno y de otro bando, mientras continúan campantes las políticas privatizadoras del nuevo rostro capitalista llamado rimbombantemente neoliberalismo. Para mirarle la cara amable a toda esta problemática, podríamos decir entonces que la gran ganancia del magisterio es lograr ver toda la podredumbre que hay adentro y emprender un nuevo camino. Eso sería una buena conclusión y la compartiría, pero desafortunadamente lo que el gobierno nacional no ha podido hacer, ni la burguesía colombiana, de destruir la organización sindical, porque nos han matado, asesinado dirigentes sindicales del magisterio, de los otros sindicatos también, y han decidido que no, como no pudieron acabar con el sindicato, pues acaban con la empresa, y al acabarse con la empresa se quedan sin trabajo. Ahí tenemos el Banco Agrario, ahí tenemos nosotros Telecom. En este momento se está debatiendo el porvenir de Ecopetrol, porque todo es con contratos, ya no hay una vinculación directa laboral. Entonces lo único que queda es el magisterio. Y entonces ese ha sido el lío en este momento, porque los compañeros, en lugar de ver la podredumbre, están invitando a desafiliarse de la organización sindical. Me parece que es un atraso. Aquí lo que hay que aprender, tanto a nivel político como sindical, es por quién se vota, qué programa tiene y cómo se le hace un control a estos dirigentes para que cumplan lo que dijeron que iban a pelear y que iban a luchar. Aquí el gobierno colombiano ha cooptado dirigentes sindicales. Tenemos el caso de Luis Eduardo Garzón, presidente de la USO, presidente de la CUT. Hoy es ministro del Trabajo en Colombia. Chasco con el salario mínimo, chasco con el salario ahorita de los estatales. Tenemos también otros dirigentes que se han entregado, como Angelino Garzón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, también está allí, y otros, para no hacer tan extenso el nombre, hay otros allí que los cooptan. Entonces, la liquidación sindical es cooptar dirigentes para que pierdan credibilidad a las organizaciones sindicales y se diga que la organización sindical es un trampolín para conseguir un mejor puesto, o para que lo asesinen, o para que haya inconformidad, no con el gobierno, sino con la misma organización sindical, y entonces nos vamos a desafiliar. Ha llegado una cartica, por ejemplo, de los compañeros del Colegio Marco Fidel Suárez, donde nos piden hacer una reforma estatutaria, pero piden que se van a desafiliar. Miren la incoherencia. ¿Para qué pido una reforma estatutaria si yo me voy a desafiliar? Esto quiere decir que los sindicatos no han hecho un trabajo de formación sindical, ideológica y política, y por eso no sabemos para dónde van. Aquí se le pone es el corazón, no la razón. Aquí hay que conseguir 1 millón de firmas para sacar a la ministra, y luego las resultan con besos con la ministra y negociando con la ministra. Mientras, como dije antes, el Congreso todo lo que hizo. Nosotros trabajábamos 6 horas, ahora el Congreso aprobó 7 horas diarias. Los niños de preescolar estaban 4 horas en las aulas, un niño de 5 años, un niño de 4 años, y ahora se ha aprobado que tiene que estar 6 horas. Pedagógicamente, ¿se ha hecho una evaluación? No, porque se dijo, el mismo gobierno nacional adoptó en resoluciones y decretos de que la jornada de los niños de preescolar era 4, pues tuvo sus razones epistemológicas, psicológicas, pedagógicas, y ahora de un solo golpe sube a 6 horas sin ninguna evaluación. Como lo dijera recientemente el académico y analista Héctor Moncayo, todo queda pendiente. Todo queda en suspenso en aras de no perjudicar la negociación, refiriéndose a los diálogos en La Habana, a lo que le agregaríamos lo dicho por Hernán Camacho en su artículo titulado «Cumbre Agraria volvería a paro por incumplimientos», en el que, entre otras cosas, señala: mientras el gobierno nacional escucha atentamente las recomendaciones que la OCDE, el Club de los Ricos, en materia agraria tiene como requisito para acceder a su membresía, los campesinos de la cumbre agraria le exigen al gobierno no dilatar las negociaciones del pliego único de peticiones presentado hace 1 año y del que no se ha llegado a un solo acuerdo. Ya se escucha entonces hablar en Colombia de nuevas movilizaciones y confrontaciones que nos lleva a preguntarnos, ¿esta vez sí o simplemente girará en torno al debate electoral que se avecina? Y finalmente entonces, ¿cuál es el mensaje para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? Es estudiar, es analizar las condiciones de vida en las que nos encontramos y buscar una salida coherente y no votar por nuestros verdugos, no buscar defender a nuestros verdugos, porque Juan Manuel Santos, como dije, unos miembros de la dirigencia sindical de mi sindicato, la Asociación Distrital de Educadores, 6 invitaron a votar por Santos, a pesar de que Santos fue ministro de Hacienda en el gobierno del doctor Andrés Pastrana y fue el que acabó con el situado fiscal, recortó la financiación para salud, educación, fue el creador del decreto 1278 del 2002, durante 5 años nos dejó sin la posibilidad de poder ascender, pero por esa persona, por ese verdugo, invitaron a votar. Entonces, ¿qué se podía esperar? Que hay posibilidad de prebendas. Por ahí se habla de que un miembro del Comité Ejecutivo, el Ministerio de Educación Nacional, le va a dar una plata para unas becas para un hijo y con toda la estadía fuera del país. Me parece imposible porque aquí quien se mete a dirigir una organización sindical prima primero los intereses de la colectividad por encima de los intereses individuales. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. El aroma de albahaca me hace soñar. Las penas que tengo ya se me van. ¿Qué será? Las coplas me salen sin demorar. Mi cuerpo solito quiere bailar. ¿Qué será? Es el carnaval, es el carnaval. Parece que va a volar. A natas y quenas sin descansar. ¿Qué será? Mi canto con caja no ha de parar. Yo creo que es un sueño, pero es verdad. ¿Qué será? Es el carnaval, es el carnaval. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y estamos escuchando música del grupo Sara Mamani de Argentina. Es lo que hemos venido programando el día de hoy, es música que nos recomendó María Neder, de lo que ha programado en Las Mujeres de Puerto Almendro. Y tenemos en la línea telefónica a Fernando Buenaventura, el doctor Fernando Buenaventura, que precisamente se encuentra también en Argentina. Y queremos comenzar conversar con Fernando acerca de la cumbre de las Américas en Panamá, que terminó hace unas semanas y que él estuvo la oportunidad de estar ahí en la cumbre y pudo ver más de cerca lo que ahí se originó. Fernando, Es un gusto tenerte de nuevo en Alternativa Latinoamericana. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un abrazo siempre y agradecido por la invitación. No, hombre, un gustazo tenerte aquí porque sabemos, te leemos y te seguimos que tú manejas muy bien los temas de América Latina, que no todos estamos muy involucrados, pero que estamos al pendiente. Fernando, para iniciar, generalmente pensamos que las cumbres no sirven para nada y como que estos viajes de diríamos serían como más viajes de placer, porque sabemos que entre los presidentes o entre los países los tipos de negociaciones que se dan a lo mejor se dan en otro contexto, pero mi primera pregunta sería principalmente, ¿así sirven de algo las cumbres? Pues mira, hace ya un rato largo, yo te diría más o menos unos 14 años, que las cumbres se han convertido en escenarios de combate político, ¿no? Uh-huh. Que sirven en primera instancia para ayudarnos a visibilizar las distintas corrientes y las distintas posiciones que los distintos países han venido asumiendo, por un lado respecto a su proyecto, al proyecto de la integración de los pueblos que se miran a sí mismos como hermanos, a pueblos que se comprenden a sí mismos como iguales, como indispensables, como coincidentes en una lengua, en una historia, en una realidad económica y política, y otros países, y no justamente sus pueblos, más bien sus gobernantes, que lo que hacen es asumir una actitud entreguista y una actitud mansa frente al gobierno norteamericano y frente a la economía yanqui. Este escenario ha venido repitiéndose, te diría que en todas las cumbres que han venido verificándose en esto que se dan llamar ahora la década ganada en América Latina, ¿no? Uh-huh. Así que sí, creo que hay un escenario diferente. En oposición a la vieja costumbre de las cumbres que eran puramente cocteleras, ¿no? Cumbres uh-huh. que eran solamente para la lisonja, para hacer acuerdos o preacuerdos de negocios o de intercambios, para una diplomacia de puramente de cóctel, una diplomacia puramente de modas y puramente de formalismos, uh-huh. hoy tenemos una situación de mucho debate y de muchos cuestionamientos realmente de fondo, ¿no? Aquí lo que destacaría sería la cuestión del encuentro que hubo entre Obama y Castro. ¿Cómo viste tú este acercamiento? Mira, esta cumbre tuvo unos ingredientes muy especiales. En primer lugar, sí mencionar que días antes de la cumbre, a pesar de que los medios, digamos, hegemónicos quisieron imponernos el retrato del presidente Raúl Castro con Obama en la cumbre, en realidad esa cumbre estaba antecedida por un episodio de no menor envergadura que la vuelta de Cuba a la Cumbre de las Américas, y que es específicamente el decreto de Obama señalando a Venezuela como país amenaza para los Estados Unidos. Uh-huh. Ese decreto tiene repercusiones y tuvo realmente significados muy peligrosos para la región y que realmente constituye un dato del que no debemos olvidarnos en ningún momento, porque en tanto que un país se convierte en amenaza de Estados Unidos, pasa a ser necesariamente un país que puede ser atacado bajo las formas más inverosímiles en el momento más impensado. Uh-huh. Esto es un hecho concreto, el decreto existe, el decreto está firmado, el decreto está autorizado y avalado incluso por el Congreso norteamericano, el decreto incluso ya es herramienta y agenda del ejército norteamericano, de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, no es un juego, no es una pura declaración como después han uh-huh. querido hacernos creer. Es un problema grave. Ese es un antecedente crucial de esta cumbre. Y debo decirte algo que hay que anotar. Por primera vez en la historia de estas cumbres, por primera vez en un encuentro diplomático de ese nivel, un país como Venezuela llegó acompañado, por ejemplo, fíjate, el consenso absoluto de los países de la CELAC. Sin faltar uno solo, todos los países de la CELAC firmaron un acuerdo de repudio al decreto de Obama. Por primera vez ocurre eso, que todos los países unidos firman un acuerdo para repudiar un decreto de Estados Unidos. Eso no lo habíamos visto. Uh-huh. Junto con ese documento, en la mesa del debate apareció la carta que firma los países de la UNASUR. El pleno de los países de la UNASUR firma también un repudio al decreto de Obama. Junto con eso, los países del ALBA, que también tienen, es un circuito específico de vínculos económicos regionales, uh-huh, también ratifica el repudio al decreto de Obama. Y por si esto fuese poco, que no lo es, de ninguna manera es poco, los países no alineados en su conjunto firman también un decreto de repudio. A eso hay que agregarles las más de 10 millones de firmas lograron recolectar a nivel planetario, sumándose desde todos los movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones y personas que desde frentes diversos están en desacuerdo con las intromisiones yanquis. De modo que ese caudal que acabo de reseñar así muy a grandes rasgos, uh-huh, es un caudal político inédito en un encuentro de este género. Eso le dio al presidente Nicolás Maduro, por supuesto, a la hora de pronunciar su discurso, una fortaleza política verdaderamente importante, claro, que ha tenido todavía repercusiones hasta la fecha muy significativas. Por eso es que ellos, los yanquis, querían precisamente poner la foto con el presidente Raúl Castro como lo más importante, que no quiere decir que no lo sea, pero quiere decir que tenía sentido esa foto solo si se comprendía el contexto de las conductas norteamericanas frente a América Latina, ¿no? Uh-huh. Qué interesante. Otra situación que pasó en la Cumbre de las Américas que te parezca importante, para pasar ahorita al aspecto de México, ¿qué destacarías tú? Aparte de lo de... Dos cositas muy breves. Por supuesto, subrayar que Cuba vuelve a la Cumbre de las Américas ocupando el lugar que nunca debió haber sido bloqueado o obstaculizado. Uh-huh. Que el presidente Raúl Castro, bien que dijo, voy a hablar el tiempo que me corresponde, sumando todos los minutos del tiempo que no estuvo Cuba, uh-huh, y pronunció un discurso que me parece extraordinariamente claro respecto al lugar que tiene Cuba en América Latina y lo que ha venido significando, el ejemplo de dignidad y de esfuerzo y de batalla y de lucha denodada contra el bloqueo, contra la base militar de Guantánamo, contra las tantas miles de canalladas cometidas por Estados Unidos contra ese pueblo. Uh-huh. Una reivindicación política de corte continental muy importante. Y además de todo eso, la posibilidad de mostrar el músculo diplomático magnífico de Cuba, que ha venido teniendo victorias muy significativas. Por supuesto que la victoria de haber liberado a los 5 héroes cubanos, claro, triunfo extraordinario que no habíamos imaginado nunca. Eso se logra porque hay una fortaleza política continental que hizo gran presión dirigida por la diplomacia cubana, y es un triunfo del que no podemos nosotros hacer de ninguna manera silencio. Eso estaba presente en la cumbre y se sentía, los que paseábamos por los pasillos y los corredores, uh-huh, de ese lugar, y veíamos la fortaleza y la convicción de las distintas delegaciones latinoamericanas, especialmente las de los países más democráticos, lo que tenían era una frente en alto como nunca se ha visto, ¿no? Claro. En complemento de esto te diré que ha sido ejemplar también la participación del presidente Maduro, no solamente dentro de la reunión de la Asamblea, sino afuera especialmente, porque a diferencia de lo que hizo Obama, que fue llegar, agarrar un helicóptero e irse a una mansión que le prestaron para hospedarse, uh-huh, rodeado de cientos de soldados y de equipos de seguridad, teniendo incluso enfrente de la bahía de Panamá un portaaviones, que realmente era una ofensa, ¿no?, contra la historia, claro, de Panamá y contra la historia de América, uh-huh, para una reunión. Parecía que iban a tomar, parecía una operación de asalto militar contra Panamá, ¿no?, uh-huh, por la cantidad de soldados y de cuerpo de seguridad, que, sí, una cosa verdaderamente obscena. Y por otro lado, el presidente Maduro, que ni bien se bajó del avión, se subió a una camioneta que manejó él, ¿no? Uh-huh. Tomó el volante y se dirigió al Chorrillo, que es uno de los barrios populares más importantes en Panamá, donde pronunció un discurso que tiene dos líneas que no podemos olvidar. Una es que dijo ahí Estados Unidos le debe a Panamá una disculpa histórica porque ese país fue bombardeado por Estados Unidos y ahí hubo gente muerta y ahí hubo gente sacrificada por las aberraciones y los caprichos del imperio. Cierto. Esa voz de dignidad en los rostros, te lo puedo jurar, del pueblo panameño, significó lágrimas de emoción y de conmoción, porque fue un abrazo fraterno de todos los pueblos que estaban ahí reunidos, especialmente también, hay que decir que en paralelo con la cumbre de los presidentes, se desarrolló la cumbre de los pueblos. Y esa cumbre de los pueblos acudió a los actos públicos como este del presidente Maduro, y hubo un encuentro fraterno con ese pueblo hermano querido de Panamá, que tan asustado, tan atemorizado, tan lastimado por las cadenas mediáticas, por la explotación económica, por el crimen organizado que está haciendo de las suyas ahí, lavando fortunas ingentes, en fin, hubo un gesto, digamos, de dignidad, y el presidente Maduro además recordó, y esa sería la segunda línea importante, que ahí estaban, en ese encuentro con el pueblo de Panamá, el sueño de Bolívar, que alguna vez dijo que en el Congreso Anfictiónico Bolivariano, que algún día ojalá, ya como pueblos libres y como pueblos independientes, pudiéramos encontrarnos todos en Panamá para esta vez, de una vez y por todas, decidir libremente nuestro futuro. Y esto me parece que fue también un mensaje muy potente, ¿no? Que claro, estábamos todos en Panamá, no huérfanos de historia, no huérfanos de una riqueza simbólica magnífica, que ahí ya Bolívar había venido soñando que un día nosotros pronunciáramos un discurso emancipador y que ahí estábamos dando un paso interesante. Como fue al día después, cuando Obama, no pudo más, esto lo relatan los quienes vieron ahí la gestualidad, quienes vieron el escenario mismo de los discursos, no resistió la potencia de los discursos y prefirió irse, ¿no? Claro, eso fue muy importante y para allá iba. Yo creo que a muchos nos dio muchísimo gusto ver cómo se le enfrentó este bloque latinoamericano de presidentes a Obama, a decirle, usted no nos trata de iguales. O sea, usted está tomando una posición aquí, pero usted se ha pasado como de listo, ¿no? O sea, fue realmente algo gratificante. Un oxígeno dignificante para nuestros pueblos, ¿no? Así porque es. Además estaba la voz del presidente Evo Morales con una con su raíz india, con su raíz indígena, con su mirada profunda, con la palabra siempre afilada y siempre a la médula, y le dijo lo que había que decirle. Y el presidente Correa les recordó también, también, ¿no? Sí. Por más alianzas que tengan con Chevron, no van a quedar impune, ¿no? El ataque que han cometido contra el Ecuador, y que ese daño absolutamente grotesco, infernal y obsceno de Chevron que deja el daño ecológico, no solamente para Ecuador, para el continente entero. Uh-huh. Ahora encima quieren los jueces norteamericanos, manipulados por las empresas petroleras, quieren sancionar a Ecuador para que Ecuador le pague a Chevron, ¿no? Una multa. Es decir, ya estamos rayando en las aberraciones. Pero se encontraron con presidentes que levantan la voz de dignidad y le dicen a Obama las verdades que hay que cantarle en el rostro. Claro. Y el colmo interesante fue la propia presidenta Cristina Fernández, que con una voz absolutamente digna también le hizo sentir el grado de ridiculez que representa que un país como Estados Unidos, que es el paladín de la guerra en el mundo, que es el distintivo de la muerte, del asesinato y del negociado bélico más asqueroso que hemos visto en la historia de la humanidad, ese venga a decirle al país de Venezuela que es una amenaza. Realmente le dijo, como en todas sus letras, eso es una ridiculez, presidente, ¿no? Claro. Y ya pasando a este lado también de las amenazas, y ya cambiando un poco el panorama de ahí, centrándonos un poco más en México, la situación que tiene Estados Unidos para recriminar quiénes son los pueblos terroristas, llamados terroristas, y cómo está manejando México la entrega de todos los recursos, pero sobre todo el manejo de la manipulación mediática que hay entre Estados Unidos para con México. Recientemente estaba yo leyendo lo que dicen los diversos diarios con respecto a que, bueno, en México hay una inestabilidad, en México hay el crimen organizado ha sobrepasado al Estado, y como este manejo que están haciendo de que México no puede con lo que está pasando y ellos como que sí pueden ayudarnos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del papel que hizo México en la cumbre, pero también de lo que está pasando con México con respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI? Eso, me parece que primero hay que decir, no es México, ¿no? Estamos hablando de que los inútiles son estos que se han apoderado del gobierno en México, que son los incapaces, ni siquiera son capaces de sostener las tareas para las cuales fueron puestos por sus propios cómplices, ¿no? Entonces, si Estados Unidos confió alguna vez en que Peña Nieto iba a ser el muñeco que iba a resolverles el negocio, y no solamente no ha podido, sino que ha hecho un desastre a nivel nacional en un tiempo récord, en realidad es un fracaso de ellos y solamente de ellos, no es México de ninguna forma. Me parece que haremos mucho bien en hacer siempre esa separación. El pueblo de México, el pueblo de México que sabe y que siente y que entiende las cosas de otra manera, me parece que tiene muy claro lo que deberíamos hacer. Otra cosa es que no podamos porque estamos frenados y asustados y reprimidos y golpeados y chantajeados como estamos por todas las fuerzas que operan precisamente financiadas por esa pandilla, ¿no?, que está en el gobierno. Pero yo creo que me parece una tarea importante es hacer esa separación. Por otro lado, el asunto del crimen organizado, el asunto de la relación entre ese paisaje que llaman de inseguridad y de inestabilidad y el otro asunto que es el saqueo de los recursos naturales del país y la entrega desaforada de las fuerzas productivas de México, hoy corresponden exactamente a la misma dimensión. Me parece que el crimen organizado es una gran industria de la que no es ajeno casi ningún personaje del aparato del gobierno mexicano, y yo te diría que de buena parte del aparato productivo en México. Esto implica industriales, esto implica terratenientes, esto implica a todos aquellos que directa o indirectamente, sabiendo lo que pasa, o hacen de la vista gorda o meten la mano también en la fiesta de los millones y millones de dólares que eso significa. Entonces, a mí me parece que la discusión va y debe enfrentarse por el lado de que una vez que hemos caracterizado y que hayamos caracterizado bien a esa cúpula que ha generado la situación que hoy tiene México, ahora tengamos la posibilidad de ver qué alternativas tenemos de organización realmente. Desde las bases están saliendo en México grandes, importantes, nuevos liderazgos. Los padres de los muchachos de Ayotzinapa hoy son unos líderes importantes para México y representan lo que muy pocos alcanzan a representar, incluso viniendo de algunos partidos políticos. Los muchachos de las escuelas normales de tanto de Ayotzinapa como de todo el país representan ahora también un nuevo liderazgo que le da fuerza moral y le da orientación a muchos jóvenes en el país. Me parece que los jóvenes de Morena en general son hoy por hoy un motor extraordinario de esperanza y de fortaleza. México es un país, recordémoslo, de muchos jóvenes, ¿no? De una juventud muy potente que está preguntándose por su futuro inmediato, como es justo y como es lógico. De modo que creo que el deber de todos nosotros es servir de puentes y ponerlos a ayudar a que ese liderazgo encuentre los cauces que debe encontrar, a debatir el problema del voto. Esto de votar o no votar es una falsa dicotomía, a mi entender. No debemos caer en esa trampa, que hay que acudir a defender las urnas a como dé lugar, llevar la discusión a los extremos que sea necesario. Necesitamos una vía pacífica. México no creo que acepte hoy por hoy una solución de otro género. Pero por la vía pacífica hay todavía miles de cosas que hay que hacer y que se pueden hacer y que no se han ensayado. Por otro lado, en la agenda de la lucha en México hay, me parece, temas cruciales. Necesariamente uno es el de carácter político, es el reanudar las relaciones profundas e intensas con América Latina que supimos tener durante muchos años y que los gobiernos neoliberales, desde Salinas de Gortari para acá, han venido cortando con tijeras toscas y rudas para producir incluso groserías espantosas que han... No voy ahora a hacer el inventario, pero realmente faltas de respeto terribles contra los líderes de América Latina, separándonos, ¿no?, a los pueblos. Lo que tenemos que hacer es un ejercicio enorme de vínculos y de reencuentros para que México vea que es posible, ¿no?, que el bien que nos haría en México mirar al pueblo de Venezuela, al pueblo de Ecuador, al pueblo argentino, a los muchachos en Argentina, hablando de recuperar la política, de lavar la política, hacerla limpia, hacerla posible, hacerla dinámica. En Argentina hay un florecimiento de jóvenes discutiendo política y haciendo política, en lugar de tener, como en México, esta discusión de la antipolítica y de la antiparticipación, ¿no? Sí, qué interesante. Te quería hacer una pregunta. No sé si viste un Twitter que acerca de la columna de Joaquín López Dóriga en su periódico de en el periódico de Milenio, que es un periódico de Televisa, creo, y es este lector de noticias de Televisa también, manipulador de la información, en la que me sorprendió que hablara de Andrés Manuel López Obrador y que dijera que había escuchado entre pasillos a los empresarios hablar de que, dadas las circunstancias políticas económicas del país, le habían hecho el trabajo plano para que Andrés Manuel se postulara para, bueno, ya está postulado, pero para que ganara la presidencia en el 2018, y que ellos habían propuesto desaparecerlo de esa manera. ¿Lo leíste, Fernando? Es que es una vieja hipótesis. Yo generalmente a López Obrador trato de evitarlo al máximo. Sí, yo también. Pero yo vi ese Twitter. Náuseas. Ajá. Realmente el nivel del descaro y del nivel de la manipulación ya es grotesca, ¿no? Verdaderamente, bueno, no son horas para decirlo por la razón, lo que debería decirse, pero en todo caso, lo que sé es que es una vieja hipótesis con la que ellos manoseado la figura de Andrés Manuel y el proyecto de Morena en particular, porque en el fondo la moraleja es, son los empresarios los que van a decidir si quitan o si ponen, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que está diciéndonos es que son esos grupos de empresariales en México los que toman la decisión de si alguien gobierna o no gobierna. Y así es como lo han hecho hasta ahora, pero me parece que en el caso de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, se encontraron con una lectura totalmente distinta. Incluso he escuchado algunas versiones también de esa misma corriente que dicen, bueno, lo que más nos conviene ahora es sacar a Peña Nieto de la presidencia, porque ya nadie cree en este payaso, hay que poner uno que sea más o menos creíble para que entonces volvamos a mangonear con toda libertad y con mayor credibilidad en las instituciones, porque el peor desastre que ha venido a hacer este Peña Nieto y todos sus secuaces es que han hecho un desastre a nivel institucional, claro, que ni a la propia burguesía mexicana le conviene, ¿no? Claro. Entonces, ahora lo que están tratando de ver es cómo manotean de algún lado cierta credibilidad y creen que pueden usar la figura de López Obrador para esto. Pero me parece que el propio Andrés Manuel ha dado probadas una y otra vez muestras de que no es la ruta, de que no es su camino y de que en todo caso él tiene más bien la convicción y el compromiso de escuchar a la gente y el mandato de la gente. Yo confío en eso, yo creo en esa línea y por más que hay cosas que a mí presento crítica incluso en mi participación y en mis acercamientos con los compañeros de Morena, lo que también creo es que ahí hay una honestidad que no se puede manipular ni manosear de esta forma, porque también se ensucia a la gente de esa forma, ¿no? Uh-huh. No nos olvide que Televisa es una maquinaria, claro, por supuesto, que opera laboratorios de guerra psicológica de todo género, ¿no? Exacto. Entonces, a mí no me sorprende que López Dóriga y todo su grupo de tercer grado ¿no? Uh-huh. Sean capaces de estar pergeñando incluso cosas como esas. Claro. La realidad está, me parece, a la vista en las calles de México, escuchando a la gente ahí en el metro, ahí en las plazas, ahí en los mercados, ¿no? Ahí donde la gente se junta, uh-huh, y donde uno sabe bien dónde están las miradas y las esperanzas, ¿no? Fernando, pero ¿qué papel le das tú al INE? Por ejemplo, lo que ha pasado con el Partido Verde Ecologista de México, en el que ha habido infinidad de firmas, la gente se ha pronunciado porque es un partido que no sirve para nada, que lleva quién sabe cuántos millones en multa por abusar de los spots y de la propaganda política, y sigue haciéndolo, y etcétera. Y yo escuché en una entrevista que le hacían a Benito Nassif, que decía, bueno, nosotros no podemos quitarle el permiso al partido porque afectaríamos a sus seguidores y no sé qué otras cosas, ¿no? Entonces, como que ellos no veían que por ahí, que realmente donde se perdía era por el conteo de los votos, a donde pueden perder el registro como partido. Pero me pregunto, ¿realmente el INE, el Instituto Nacional Electoral, sirve de algo? ¿Cómo va a funcionar en estas elecciones, Fernando? ¿Cómo lo ves? Mira, yo al INE, o sea, al Instituto Nacional Electoral, lo veo igualito que veo a la Comunidad Europea, ¿no? Uh-huh. Es decir, y voy a ser un poco más claro, en Europa, hasta hace poquito, era impensable que un partido como Syriza en Grecia lograra la presidencia de Grecia. Era, ¿cómo puedo decírtelo? tan inimaginable. Cualquiera que lo decía antes era, decía, es ridículo, ¿a quién se le ocurre esto? Eso no puede ser. Uh-huh. A nadie se le ocurría que Podemos lograr hacer una fuerza que ocupara rápidamente una tercera posición en Europa, ¿no? Como alternativa al Partido Popular o al Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo están pasando cosas en el mundo como esas. Yo creo que tanto el INE como cualquier otra institución política en México depende de cómo nos organicemos nosotros. Es decir, imagínate tú mañana una movilización nacional con cientos de miles de personas, no solamente en México, uh-huh. no solamente en Guadalajara y no solamente en Monterrey o en las ciudades, en las capitales megalópolis, una movilización nacional en la cual la voluntad política indique que hay que caminar en ese rumbo, se cimbran las instituciones completas, porque cuando un país y cuando un pueblo se levanta y se moviliza, logra cosas extraordinariamente majestuosas. Mira, peor era la situación en Chile cuando Salvador Allende, por la vía electoral y pacífica, ganó la presidencia. Sí. Era inimaginable que en Chile una cosa así, ¿no? Sucediera así. Imagínate tú, y en homenaje y en recuerdo siempre cariñoso al presidente Allende, que estuvo en México, que lo vimos de cerca en Guadalajara, que estuvimos algunos de ellos en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. escuchándolo de viva voz, llamando a los jóvenes a creer profundamente en que es posible cambiar al mundo. Bueno, ese presidente hablaba de socialismo, hablaba de cambios, en un Chile en donde era impensable, ¿no? Es decir, de modo que no nos hagan creer que porque tiene una institución corrupta, entonces nada se puede hacer. Esa es la cantaleta vieja también de ellos, ¿no? Uh-huh. Esta concepción de que ensuciándolo todo se ensucia el mundo entero es una vieja trampa ideológica. Sí son corruptos, sí es una máquina que estorba, sí es una maquinaria que tiene nos va a presentar muchos problemas, pero mira, todos esos problemas son enfrentables con mucha mayor facilidad cuando la gente está en la calle y la gente está exigiendo. Esto mueve, te repito, eso es lo que realmente hace que se cimbren todas las instituciones y eso es lo que obliga a tomar decisiones y cambios. Uh-huh. Si estamos pensando pasivamente, no, bueno, porque están corruptos esos, yo ya no hago nada. No, lo que me parece es que hay que tener una organización muy potente, muy rica, muy movilizada, cuidando cada uno de los procesos electorales, fotografiando, documentando y planteando, digamos, el esfuerzo político que hay que hacer desde las bases para que la dirección del proceso electoral no la tengan ellos, la tenga realmente la movilización popular, ¿no? Claro. Se dice fácil, yo sé que hasta parece un recetario histórico de manual, ¿no? Político, pero los hechos en la historia te lo demuestran. Era impensable que el presidente Hugo Chávez alguna vez ganara la elección que ganó como la ganó en Venezuela, donde la oligarquía tenía nada menos que en sus manos los yacimientos petroleros más importantes del planeta. Uh-huh. Simplemente era inimaginable. Y mira los cambios que ocurrieron. En Ecuador eran 8 bancos con la oligarquía entera viviendo y gozando de las rentas de un país que se dolarizó y del cual saquearon riquezas a 4 manos. Y sin embargo, mira lo que ocurrió y lo que está pasando. No es perfecto, falta mucho por hacer. No se puede pensar en la varita mágica que de un día para otro venga y convierta todo en la carroza de Cenicienta. Eso es una equivocación política muy grande. Pero también hay que pensar en lo bien concreto, que si no damos el paso primero organizativo que es necesario, nutriéndonos todos, formándonos, entendiendo qué realidad política tenemos enfrente y analizando los pasos que tenemos que dar, entonces estamos condenados realmente a seguir el esclavo siempre, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú entonces a México después de las elecciones? Lo veo muy prometedor. Yo veo unas elecciones, ahora mismo, por ejemplo, Morena se ha convertido en el DF en segunda fuerza política, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora mismo ya están temblando todo mundo porque ve que hay un caudal de voluntad popular en el propio DF que está significando cosas. Hay algunos frentes frágiles y débiles que no ha sabido el partido asumir, tendrá que revisarse muy críticamente, pero en el país entero, piénsalo, hasta hace poquito era un movimiento nacional, sí. Se ha convertido en una fuerza política que tiene candidatos hoy activados en todo el país, haciendo las propuestas que nadie hace, pronunciando las palabras que nadie pronuncia, denunciando las cosas que nadie denuncia. A mí me parece que eso no lo teníamos, hoy lo tenemos y es un gran avance. Si logramos que eso se madure, se asiente, después de este proceso electoral que tenemos enfrente ahora, en corto plazo, y eso nos dé un buen caudal, digamos, de representación, participación a nivel de diputados, a nivel de presidentes municipales, ojalá que algún gobernador, si eso fuese posible, ya tendrás en muy poco tiempo, fíjate, estamos hablando de 2 o 3 años, tendrás un gran movimiento amplio convertido en fuerza política, ya teniendo presencia orgánica dentro de la estructura política del país. Si eso se mantiene con rigor ético, si se mantiene con rigor programático y se mantiene con mucha disciplina de acción política, vas a tener rumbo a las siguientes elecciones presidenciales un escenario totalmente distinto, sin los chuchos, sin el PRD, ¿no? Sin las trampas del PAN, que son todas siempre trampas muy perversas y muy dañinas, y por supuesto en oposición directa a lo que el PRI ha venido significando, especialmente el PRI secuestrado por el peor del neoliberalismo que hemos conocido, ¿no? Claro. Pues muy interesante todo lo que nos dices, Fernando. Tú tienes un análisis muchísimo más severo que nosotros. ¿Cómo ves las redes sociales con respecto a los nuevos movimientos de América Latina? Oye, con mucho entusiasmo. Tú sabes que yo soy un partícipe permanente, ¿no?, de las redes sociales. Cada vez que tengo un minutito, aprovecho para mandar alguna contribución, alguna pregunta, algún retuiteo, algún apoyo por aquí o por allá. Estoy convencido de que a través de las redes sociales podemos decirnos cosas que no se dicen en otros foros. No creo que sean milagrosas. También sé que son espacios muy bajo el espionaje, muy bajo la manipulación. También sé que en cualquier momento las cortan y se acabó eso. Pero mientras tengamos un pequeño espacio donde decir, donde exigir dignidad y respeto por la voluntad de los pueblos, habrá que hacerlo y decirlo. Porque en última instancia estamos levantando la bandera de la democracia y queremos cada vez una democracia perfeccionada y una democracia de participación realmente representativa y realmente participativa, realmente significativa de las grandes banderas históricas de nuestros pueblos, y no estamos pidiendo ni destruir a nadie, ni estamos pidiendo nada que no sea la sensatez, digamos, de la dignidad de todos. De modo que eso es una gran bandera muy importante. En las redes sociales creo que hay que hacer pie siempre y hay que hablar con toda franqueza, no pelear, no discutir con necedades, porque hay gente que está ahí solamente para provocar o para insultar. Sí. Para eso tenemos siempre la opción de bloquear, ¿no? Claro. A los que insultan. Uh-huh. Tenemos mucho más cosas más interesantes y lindas que hablar entre nosotros. Uh-huh. Que estar peleando con la sin razón. Sí. Pero creo que es una de tantas herramientas, ni siquiera la mejor ni la única, es una entre tantas. A mí me parece que la conversación, que el diálogo, que cuando yo tengo alguna información que puedo poner a consideración de otros compañeros con respeto, con claridad y con profundidad, eso puede ser una ayuda para aprender juntos, ¿no? Lo que hay que aprender, nadie es un sabiondo, nadie tiene toda la verdad absoluta en política, menos que nada, ¿no? Es claro. Es una disciplina que se va formando en la dinámica social, más que otra cosa, donde se requiere eso, claridad, inteligencia, explicación, profundidad y confianza, ¿no? La política no se construye si no se sabe hacer el tejido de la confianza. Y eso no es un regalo, es una construcción social, ¿no? De modo que creo en eso, que hay un trabajo que hacer todavía de largo plazo. Estamos lejos de poder cantar victoria en México y en ningún otro de los países. Las tensiones, las disputas son grandes. Pero mira, tenemos un continente extraordinario. Ahora mismo tenemos un escenario donde habrá elecciones en Argentina, estamos viendo elecciones próximas en Venezuela, estamos viendo elecciones próximas en México, estamos viendo acomodos y reacomodos muy importantes, Brasil pasando un momento difícil, áspero, complicado, es un país continente, ¿no? Es un bloque económico muy importante para toda la región, hay que estar atentos. La presidenta Dilma Rousseff se está debatiendo ahí contra las peores canalladas que uno se imagine y está saliendo airosa. Uh-huh. Es decir, bueno, hay un escenario en el que tenemos que estar muy atentos, porque lo peor que puede pasarnos es aislarnos y pensar que las calamidades que nos pasan nada más a nosotros, y que entonces nos quedemos encerrados hablando con el espejo, con la pared. Yo creo que sí. Todo lo contrario, este trabajo de ustedes yo lo aplaudo y lo sigo y lo realmente lo admiro mucho, desde el esfuerzo que hacen desde un territorio que es nada menos que del reino de los latifundios planetarios, ¿no? Sí. Desde ahí hacer el esfuerzo de tener esta ventana de comunicación es un gran triunfo. Yo te juro que lo veo y los admiro muchísimo, y por eso me interesa que haya vínculos y que se sepa y que se conozca, ¿no? Es así como tenemos que hacer el tejido, y este es el momento, este es el lugar y esta es la hora, ¿no? Claro. Doctor Fernando, pues es un gustazo tenerte aquí, escucharte. Esperamos que no sea la última vez que podamos hablar de todos los temas de América Latina y de México. Y muchas gracias, como siempre, por habernos regalado estos minutos, esta entrevista. Yo soy el agradecido. Te repito, tenemos un momento histórico muy importante. Cuenten conmigo cada vez que crean que yo puedo ser útil para algo. Y en todo caso, será fantástico que podamos darle seguimiento a los procesos electorales que tenemos en puerta en el continente para hacer un balance que nos sea útil para aprender juntos, ¿no? Cómo se van dando las realidades de nuestro continente. Pues, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo de una vez y nos regalas, no sé, una llamada cada 15 días para platicar sobre esto? Bueno, podríamos hacerlo. Mira, no me puedo comprometer así a una regularidad, porque sabes que me muevo y ando viajando por todos lados. Te podemos perseguir, no te preocupes. Pero en la medida de lo posible, por supuesto, hagamos lo que sea posible para que mantener una conexión constante y poder entrar en detalles, ¿no? Será muy lindo, por ejemplo, un día conversar de esto que está pasando en Argentina. Es un episodio realmente maravilloso. Están pasando cosas muy interesantes y muy desconocidas en todo el mundo. Así que o poner un día unos minutos para reflexionar en nuestra Centroamérica, ¿no? Imagínate lo que sería este continente con una Centroamérica unida, con una Centroamérica que no fuera victimada por el saqueo de la United Fruit Company y de todos estos crápulas que históricamente han hecho de estos grandes países bananeros, ¿no? Claro. Lo importante que sería para nosotros entender a Centroamérica como tenemos que entenderla, como nuestros hermanos siempre tan olvidados, ¿no? Entender qué está pasando en Honduras. Hoy Honduras es uno de los países donde hay mayor muerte y criminalidad en el planeta. Uh-huh. Y lo tenemos muy abandonado, ¿no? Uh-huh. Hablar un poco de Belice, ¿no? Hermanos nuestros de Belice, que son nuestros vecinos, y que de cualquier quien se acuerda de que existe Belice, ¿no? Sí. Hablar de estas cosas que me parece nos hacen mucho bien, ¿no? Pues ya tenemos temas para la próxima llamada, Fernando, así que cuando tú nos digas. Será una alegría. Pongámoslo después en contacto y con todo gusto. Gracias, Fernando. Mucho gusto haberte tenido aquí. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Este verano, el Festival de Música Internacional Kultrung se llevará a cabo del 9 al 12 de julio en Kitchener. Conciertos y eventos gratis el fin de semana. El festival es el único de la región que celebra la diversidad. Este año se llevará en conjunto con los Juegos Panamericanos. Artistas invitados: Ana Tijú, Chico Trujillo, Los Bam Bam, Lucho Quesana y muchos más. También habrá actividades interactivas para todas las edades, talleres, cuentacuentos, teatro, comida y artesanías.

bastante breve y un saludo también de Pedro. Aquí te los paso. Dale. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Pérez y un agradecimiento a la radio por haberlos en contacto y informar todo lo que tenemos nosotros en respaldo de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Un abrazo. Un saludo para todos los radioaficionados de esta zona latina y muy agradecido por esta entrevista donde damos a conocer lo que está pasando en Chile y que es bueno que se sepa también por estos lados. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también. Un abrazo y lo esperamos aquí la próxima semana con esa entrevista. Bueno, entonces ya los oyentes saben de que el próximo sábado tenemos una entrevista con los dos hermanos de acá, chilenos que nos visitan aquí en la ciudad de Toronto. Los dejamos entonces con ustedes y no se le olvide que usted está en sintonía de Alternativa Latinoamericana. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh? FM de su dial. Chao. Y de esta manera estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana. Hoy ha sido un día de eventos en Toronto, donde también el día de hoy en Guatemala se realizó una nueva marcha, ahora para pedir la continuación de lo que han sido esas protestas que llevaron a la renuncia de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti. Y como siguen pasando los días, se sigue destapando más la estructura de corrupción que existe en el gobierno del genocida Otto Pérez Molina. Y como sus familiares, el propio presidente y una gran estructura del crimen organizado, cómo han estado saqueando el país en los últimos 4 años. Cada vez se pone interesante porque salen más nombres y sale más gente involucrada. Y esta semana se reemplazó a la vicepresidenta por otro corrupto como Alejandro Maldonado Aguirre, que ha sido el operador político de la oligarquía en Guatemala. Él tiene una trayectoria como más de corrupción de a que una persona que tenga algo que ofrecerle a Guatemala. Y en este marco también en Toronto la comunidad guatemalteca hicieron una manifestación en una réplica de lo que se está realizando en Guatemala. Y Miguel también tuvo la oportunidad de entrevistar a la comunidad guatemalteca en Toronto el día de hoy, lo cual tendremos la próxima semana cuando me llegue todo el material. Es así como trabajamos con Alternativa Latinoamericana. Hoy aquí en los estudios me acompaña Madeleine Speed, mi compañera Gilda Venegas, además de que tuvimos al doctor Fernando Buenavad como los colaboradores. Y también fuera de los estudios, pues también nos acompaña Silvia Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, Daniela Villegas allá en Sydney, Australia, y María Neder en Argentina. Vamos a cerrar con algo de música y regresamos con Tiempo de Mujeres. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobra, todos faltan, todos suman, todo es para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza epidemia. Levantarnos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.